minutos para las 8 de la mañana. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día. A minutos de las 8 de la mañana en la Nacional 226 desmejoran las condiciones climáticas hacia el sector costero, pero con respecto al parque automotor se observa un leve incremento en la zona centro. Ruta 3 con cielo amenazante a la altura de Cañuelas, pero con nubosidad variable desde San Miguel del Monte en dirección al sur. La circulación allí, no obstante, se incrementa hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ruta 5, con cielo cubierto a la altura de Luján, en donde aumenta el tránsito hacia Capital, pero despejado en dirección al oeste. En cuanto a los principales ingresos que comunican provincia con Capital, por el momento sin mayores contratiempos. Jorge, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia.